desaparecer. Me pesan los párpados, estoy a punto, me siento caer. En este estado febril, lo siento, me voy a quedar aquí. Y como un globo a la deriva va, y como un niño me quedo a mirar que sopla el viento. Alto, es el peso de saber que el problema, el error, el dilema, la solución están aquí dentro de mí. Yo decido cuál dejar salir y como un globo a la deriva va, y como un niño me quedo a mirar que soy. Estado